Si me pierdo, vuelvo al principio. Si me pierdo, vuelvo a comenzar. Ha de haber un camino distinto que me lleve a otro lugar. Si me cuelgo, me reinicio. Si me muero, vuelvo a resucitar. Si me caigo por el precipicio, despliego las alas y me echo a volar. Me echo a volar. Y me echo a volar. Me echo a volar. Y me echo a volar. Y sueño que vuelo por el cielo sin miedo a caer. Es una cosa, os aseguro, del suelo no pasaré. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? ¿Quién sabe quién? ¿Cuándo he perdido y cuándo me pierdo? Empiezo otra vez. Los goznes de mi cerebro empiecen ya hoy a chirriar. Se cierra una puerta, se abre una ventana. Una ventana por la que saltar. Y sueño que vuelo por el cielo sin miedo a caer. Solo una cosa os aseguro, del suelo no pasaré. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? ¿Quién sabe quién? Yo me he perdido y cuando me pierdo, empiezo otra vez. Empiezo otra vez. Empiezo otra vez. Si la vida me da palo, yo la voy a despertar. Si la vida me da palo, yo la voy a espabilar. Que el mundo es una puta por todo el mundo. Que el que tiene se queda, y el que no tiene se vaya. Que tiene moda, y el que no me da llora. Porque no hay como ya para la humanidad. Ya se está, ya se está. Distinto que me lleve a otro lugar.